no sé por qué no te decides a quererme como yo te quiero. Si no puedo ni por un momento simular lo que por ti yo siento. Amor, decídete ahora. ¡Eso! Yo no sé por qué no te decides a quererme como yo te quiero. Si no puedo ni por un momento simular lo que por ti yo siento. Hace tiempo que te estoy buscando, hace tiempo estoy enamorado de tus labios y tu piel morena, esa mirada que me atrapa, nena. ¡Ay, amor! Tus labios en tu piel morena, esa mirada que me atrapa, nena.